Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Bien, ¿bien? Estamos bien. ¿Vos cómo estamos? Bien, bien, bien. Le podremos pedir a, digo, para resolver esta cuestión de la apertura que dice no sé cuánto temporada y que atrasa 4 años. Le podemos pedir esa parte nada más. Le podemos pedir a Julián Bouvier que nos haga una canción tipo Pasaron Cosas, que diga La Retaguardia. ¿Cómo que diga cómo? La Retaguardia. Así, algo bueno, pegadizo. Pidámosle. Que la gente vaya por la calle silbando la melodía de este programa. Yo pensé que ibas a decir que le pidamos a Diego Corbalán, el locutor. Sí. No que grabe todo, no que grabe una apertura nueva, sino que diga, en lugar de 19ª, que diga la temporada que corresponde y lo pegamos ahí arriba. Ah, no estaba mal el parche, ¿eh? Es una buena manera. No estaba mal el parche. Yo lo que hice para resolver esa cuestión en mi programa. Hay que sacar, no hay que decir. Ya que nombraste a Julián Bouvier, decimos que en mi programa que tengo los viernes con Julián Bouvier, sí, de 17 a 18 horas aquí en La Retaguardia, sí, tenemos una apertura que no dice años. Claro, claro, es la mejor manera de resolverlo. Dice, supuesto, que nuestro programa es una vergüenza, pero no dice años. Por supuesto. Si no, lo que tiene de bueno poner el año es que en programas serios te obliga a renovarla todos los años. Pero tiene que ser un programa serio. Es un problema. No puede ser problema, efectivamente. Hoy vamos a convocar a Alejandro Fabri a hablar de cómo Atlanta hubiera ganado contra el Auckland City. ¿O no? Atlanta no, Platense. Mirá el delirio de lo que estaba planteando. Igual Atlanta quizás le ganaba al Auckland City también. Sí, es probable. Me encanta que el gol lo haya hecho un semi-amateur o semi-profesional, o amateur directamente, son amateur todos, directamente, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Un docente hizo un docente. El gol del empate y lo festejaron como si fuera el final de la Copa del Mundo, con toda razón, ¿no? Porque le estaban ganando un equipo hiper-profesionalizado, donde todos ganan fortuna. Y se llevan una buena plata para repartir entre ellos, ya dijeron que la van a repartir. Bueno, digo, una buena plata dentro de lo que significa para un equipo semi-amateur llevarse esa guita del Mundial de Clubes, que ya dijeron que lo van a repartir entre los integrantes del plantel y el cuerpo técnico también, así que uh-huh. Ahí volvían a sus laburos los integrantes del plantel del Auckland City, que en algunos medios estuvo saliendo de qué laburaban cada uno de ellos. Y también cómo hicieron para acomodarse las fechas y las vacaciones y tomarse las vacaciones todas juntas para poder ir a jugar el Mundial de Clubes, porque por supuesto no podían pedir permiso en sus laburos para irse a jugar. Uh-huh. Así que se acomodaron las vacaciones muchos de ellos para poder estar ahí y jugar 2 partidos que estaba claro que iban a perderlos. Uno lo perdieron 10-0, el otro lo perdieron 6-0. Y llevarse un empate contra Boca en el último partido de la fase de grupos. Como dijo alguien alguna vez, los docentes tienen 3 meses de vacaciones, incluso en Australia. ¿No? Por eso pueden ir a jugar. Sí, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, digo, perdón. Estoy refutbolizado. Me las sé todas de fútbol. Bien. No vamos a hablar con Alejandro Fabri. No vamos a hablar con Alejandro Fabri. No vamos a hablar de Atlanta, no vamos a hablar de Platense. No vamos a hablar con Alejandro Fabri fundamentalmente porque Bouvier dijo, hagan la nota con Fabri que yo después la subo a la web y no la subimos. No sucedió. pero vamos a... Sí, lo vamos a escuchar a Juli, ya que lo estamos nombrando tanto hoy, porque fue parte de una mesa en la estación Darío y Maxi. Se está cumpliendo un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, en una jornada en la que no había protocolo antipiquetes, pero sí había una disputa por el espacio público, en el que el gobierno del entonces presidente interino Eduardo Duhalde le planteó a las organizaciones sociales que no las iba a dejar subir al puente Pueyrredón para hacer una jornada de propuesta, de protesta. Miles de personas se congregaron de todas maneras, se sabía que iba a suceder, que iba a haber represión. Lo que nadie imaginó era que las fuerzas, tanto provinciales como federales, iban a desatar una verdadera cacería contra los manifestantes, que terminó con las muertes de Costecchi y Santillán, pero que terminó con decenas de heridos con balas de plomo, y una persecución que duró cuadras, ¿no? Como diciéndole, vayan, vuelvan al conurbano profundo, no se animen a volver aquí. Y bueno, cabe siempre pensar qué estaríamos pensando y diciendo de aquella masacre y hasta dónde se estaría discutiendo si no hubieran aparecido las fotos de los fotoperiodistas, ¿no? Y también ahí uno rápidamente puede enlazar y decir, por eso este gobierno lo primero que hizo fue desalentar las manifestaciones en las calles, porque el 2001, el 2002 fueron un aprendizaje en ese sentido para quienes estuvimos en las calles, pero también para los gobiernos que no quieren a la gente en las calles. Y por otro lado, el rol del fotoperiodismo en la Argentina ha tenido un hito en esa jornada tan triste y tan nefasta, y por eso también la represión tiene como sujetos hoy a quienes están con sus cámaras fotografiando. Hay una jornada cultural, como siempre, va a haber música, bueno, está ocurriendo en este momento, creo, la música, todavía no sé si con este frío habrán llegado hasta esta hora, pero por la tarde hubo una mesa y vamos a escuchar parte del contenido en un ratito. Así es. Estaba allí Julián Bouvier y Camila Cataño, estuvieron participando. Estuvo transmitiendo en vivo la reta. En este caso, arrancamos accidentados este programa. En este caso, Julián Bouvier estuvo participando de la mesa, una mesa que estaba enfocada en las juventudes, por decirlo de alguna manera. Camila Cataño, siempre la tenemos escondida detrás de la producción, detrás de las cámaras. No la hemos escuchado en esta jornada, pero sí estuvo haciendo ese laburo impecable que hace desde las sombras, quizás, por decirlo de alguna mala manera. Les mandamos un gran saludo a ambos y estaremos escuchándolo a Juli, al menos, y el resto de la mesa en un ratito nada más. Pero también nos vamos a meter en el juicio de Cristina, porque declaró la vecina, que por suerte no es la vecina ahora, mientras Cristina cumple su prisión domiciliaria. Menos mal que Tezano Pinto no es vecina de Cristina en este momento, porque creo que estaría más enojada que nunca. Pero en aquel momento no solo era vecina allí en Recoleta, sino que también estaba ligada a la gente de Revolución Federal. Sí, yo decía esta mañana en la transmisión en vivo que cuando un hecho, en las causas complejas que nosotros seguimos, cuando un hecho es tan evidente, pero no tiene una explicación lógica, son los servicios de inteligencia. Casi que es una regla, casi que es una norma eso. Jimena Tezanos Pinto alquilaba el piso superior del mismo edificio en el que vivía Cristina Fernández de Kirchner en el momento del atentado, el 1 de septiembre del 2022. Ya sabíamos por testimonios anteriores en el juicio, porque los referentes de Revolución Federal ya dieron testimonio en este juicio, y también lo recordamos en la transmisión de esta mañana con algunos segmentos, ya habían dicho que ellos varias veces habían ido a la casa de Tezanos Pinto, es decir, lo vuelvo a decir, al piso de arriba del de Cristina, días antes del atentado incluso. Uno dijo que para hacerle laburos de albañilería, le arregló unos azulejos. Otro porque como un mes antes del atentado le hicieron una causa, porque cuando asumió Sergio Massa como hombre fuerte del gobierno de Alberto Fernández, él se acercó y golpeó la camioneta en la que salía del Congreso Massa, y además agredió a un periodista. Entonces le armaron un proceso judicial, le armaron en el buen sentido, por las agresiones, ¿no? Como sucede en general en estos casos. Y Tezanos Pinto le puso una abogada, abogada que también vive en esa casa, en una de las piezas que le alquiló, o bueno, hoy dijo durante el testimonio que ella es así, generosa, y cuando ve gente con talento, ayuda. Yo traté de dar lo mejor de mí esta mañana para que se sume a nuestra comunidad, Tezanos Pinto, ya que es tan generosa. La cuestión es que el testimonio que dio hoy a mí solo me corroboró aquella regla a la que hacía referencia, ¿no? Una persona que admitió, así como al pasar al cierre, vamos a ir escuchando los segmentos, pero adelanto algunas cosas. Terminó diciendo que para ella el atentado tiene cosas raras, por lo que ella no está segura de que haya sido un atentado, y cuando le preguntaron por qué, dijo que la guardia pretoriana, que dice ella tenía Cristina, conformada por militantes de la Cámpora, en verdad estaba ese día desarmada de alguna forma, y que ella tenía videos de los días anteriores y sabía cómo estaba conformada la guardia. ¿Eso no es laburo de inteligencia previo a un atentado? Bueno, no sé, algunas cosas raras. A ella les deja dudas el atentado, a nosotros nos dejó dudas su testimonio. Si querés empezamos a recorrer parte del testimonio. Primero tanda. Ya nos metemos a escuchar entonces a Jimena Tezanos Pinto. Dale. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bajando violentamente la cortina, ¿no? Sí, sí. Lo que todo el tiempo rondó el testimonio de Jimena Tezanos Pinto, a quien vamos a escuchar ahora, fue justamente Revolución Federal. Le preguntaron sobre Revolución Federal, si ella era parte de esa organización, si las conocía. Revolución Federal es un grupo de... ¿A la organización Revolución Federal? Revolución Federal es un grupo de chat, hasta donde tengo entendido. Bueno, y si nos puede explicar entonces qué es lo que tiene entendido y qué es ese grupo. Que es uno de los varios grupos de chat donde se juntaba gente para ir a manifestar a la plaza por para hacer protestas en contra de las actitudes del gobierno de Fernández, especialmente con la cuarentena, el encierro y ese tipo de cosas. ¿Y desde cuándo, se sabe desde cuándo existe ese grupo? No tengo ni idea porque nunca estuve en ese grupo de WhatsApp. ¿Y usted pero se... Bueno, allí escuchábamos entonces esto de que Revolución Federal era simplemente un grupo de chat. Así arrancamos nomás, ¿no? Revolución Federal, por si no te acordás, es aquel grupo político que se encargaba de ser el ala más dura de las manifestaciones que se realizaban supuestamente contra las medidas del gobierno de Alberto Fernández en torno de la pandemia, ¿no? Vamos a seguir con el número 3, donde habla de Leonardo Sosa y de los otros referentes de Revolución Federal que fueron a su departamento, que es lo más difícil de explicar, sin dudas, ¿no? Porque ella puede ser una vecina que esté en contra, como intentaron los medios buscar personas que estuvieran en contra de Cristina ahora en Constitución, les costó bastante hacerlo, encontraron alguna de todas maneras, eso no te hace ni partícipe ni sospechosa de querer matarla o de participar de un atentado en el que se la quiso matar. Ahora, cuando vos recibís a gente que armaba guillotinas o que iba a las manifestaciones con carteles que decían muertos, presos o exiliados, o con gente que se abalanzaba contra los autos de los funcionarios y golpeaba las puertas y el vehículo mientras iban andando, era gente que había decidido claramente pasar a lo que se llama en esta métier la acción directa, ¿no? Escuchamos a Jimena Tezano Pinto, entonces, hablando sobre Leonardo Sosa y los otros referentes de Revolución Federal. ¿Y alguno de, es decir, algún integrante de ese grupo usted lo conoció personalmente? Sí, Leonardo Sosa. Perdón, no lo escuché. Leonardo Sosa. Ah, ¿y por qué lo conoció? Porque vino a mi casa porque yo estaba preparando una iniciativa popular para hacer en Cava, para sacar el nombre de Rodolfo Walsh de la estación de subte Belgrano y reemplazarlo por Favaloro. Había presentado en la legislatura una iniciativa popular y estaba conectándome con gente como para buscar adhesiones. Necesitaba juntar alrededor de 50.000 firmas. Uh-huh. Y específicamente a Leonardo Sosa, ¿cómo lo contactó? No, yo no lo contacté. Vino con una amiga a casa. ¿Con qué amiga? Con Luján Romero. ¿Recuerda cuándo fue que él fue a su casa? Fue justo el domingo después de la vigilia. ¿La vigilia se refiere al...? La vigilia terminó cuando Máximo Kirchner y Kicillof rompieron las vallas, se armó un despiole terrible, realmente muy muy jorobado el sábado. Y al día siguiente, el domingo, ya amaneció todo tranquilo en la calle. No había más gente, no había nada. Bueno, ese domingo nos juntamos en casa. Ya estaba planeado de mucho antes. Uh-huh. ¿Y estaba entonces Leonardo Sosa, Luján Romero y había alguien más? Sí, habían otras personas más. ¿Recuerda quiénes eran? ¿Es importante a los efectos de decirlo acá? Para nosotros sí, si lo recuerda. Sí, recuerdo. Yo personalmente puedo hacer una pregunta acá a alguien por las preguntas del... Conteste si se lo que recuerda o no recuerda. La pregunta no fue objetada, el tribunal entiende que no está objetando, no está diciendo que no da lugar. Es lo que usted recuerda. Ok. ¿Quiénes estaban? Luján Romero, Estaba Gastón Guerra, estaba creo que estaba Gladys. Había más personas y en este momento se me hizo un blanco. No sé si fue a propósito o qué, pero en mis publicaciones de Twitter están todas las fotos de esos días. Ok. Gastón Guerra, ¿recuerda quién era? Gastón Guerra, sí. Gastón Guerra es un chico que cuando Massa fue nombrado superministro y bajó las escalinatas del Congreso como si fuera Superman, se subió a una camioneta y cuando pasó al lado de él le golpeó la ventanilla con mucho enojo y mucha fuerza. Y es un chico de Moreno que había ido a protestar porque estaba bastante harto de la situación de inseguridad que se vivía en su barrio. ¿Y sabes si él era también parte de ese chat del de Revolución Tengo Federal? entendido que estaba también en Revolución Federal, pero no lo tengo muy claro porque yo no era parte de ese grupo de chat. ¿Y esa fue la última, la única vez, perdón, que los vio a ellos? ¿O? No, a Gastón Guerra no. A Gastón Guerra lo vi antes. Lo vi antes y lo vi después. ¿Y ellos le comentaron algo respecto a esta organización, Revolución Federal? Leonardo habló de su agrupación como diciendo que es lo que él podía colaborar, por así decirlo, en la difusión de la campaña para juntar firmas que tenía este grupo de chat de como 250 personas. Más allá de esta reunión en su casa, ¿usted recuerda haber ido alguna vez a alguna manifestación junto con personas de Revolución Federal? Junto con ellos, no, nunca. Sí hemos coincidido en varias marchas, sí, porque desde hace bastante tiempo que me manifiesto en las plazas, o por lo menos a partir de la pandemia con bastante más asiduidad. Cada convocatoria que hubo, creo que me sumé. Es muy loco, ¿no? Porque esta es la gente que cuando está en el poder dice que no se puede hacer nada en las calles, que no se puede protestar. Ahora, cuando ellos son oposición, cuando a ellos no les gusta un gobierno, ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y aprovecharse de que nadie les va a ir a romper la cabeza o a tirar un tiro para asesinarlos, ¿no? Es muy loco, es muy loco. Me hubiera gustado que le preguntaran a Tezanos Pinto, que tanto se conmovió porque Guerra había ido a manifestarse harto por el nombramiento de Massa, qué opina de las manifestaciones de los jubilados de los miércoles, porque no la vemos ahí. Seguramente debe opinar que está mal y que está politizada. La vamos a escuchar ahora hablando sobre Delfina Wagner. Le pregunto también si conoce a una persona llamada Delfina Mesa. Sí, Delfina Wagner. Delfina Mesa, sí, que ella se hace llamar Delfina Wagner, sí. Bien, sí, sí, quisiera preguntarle de qué la conoce. La conozco porque me la presentaron en casa y me pidió si podía alquilar una habitación. Y Y se la estuvo alquiló. viviendo en casa, sí, estuvo viviendo en casa Ah, bastante tiempo. ¿eso cuándo fue aproximadamente? Fue después del atentado eso. No sé si fue por octubre Octubre de. del 2022. Ok, y más allá de eso, ¿usted la conoció recién en octubre o ya la conocía antes y le alquiló la habitación en octubre? No sé si. La había conocido una vez que se hizo en casa una asamblea de pibes libertarios, una reunión de juventud de pibes libertarios. Que eso había sido. Mucho antes, en algún momento. Ok. ¿Usted sabe si esta persona, Delfina Mesa, le comentó si conocía a Brenda Uliarte o a Sabac Montiel? No, no son conversaciones que yo haya tenido con Delfina, la verdad. Y no, no sé, hemos. No. No, no, está bien. No, no, no eran conversaciones. Yo tenía con ella otro tipo de conversaciones, ¿no? Más con lo que tiene que ver con el liberalismo, con buscar una cosa más democrática. Liberalismo con gobiernos democráticos, de gestión transparente, que no se robe, sin corrupción. Pero no le comentó nada de ese tema, entonces. ¿Ella, las personas de Revolución Federal, las conocía, sabe? No sé, no me consta que ella los conociera o no los conociera, no eran cosas que yo hablara con ella. ¿A una persona que se llama Martina Almeida la conoce? Bueno, la respuesta fue primero que no lo conocía a Martín Almeida o que no lo recordaba, hasta que le dijeron, es un chico que hace stand-up. Ah, sí. Bueno, para quienes escuchan este programa habitualmente o ven el juicio, es el que hace unos chistardos bárbaros. Sí, que fue a dar testimonio al juicio en una actitud bastante parecida a la de Tezanos Pinto, bastante parecida a la del Presto. Fueron todos con una actitud así muy sobradora ante la justicia, que hoy se notó también en ella. Finalmente dijo que sí, que lo conocía y que lo había ido a ver porque era un gran humorista. En fin, esa es su manera de detectar talentos. No coincidimos tampoco en eso con Jimena Tezanos Pinto, la vecina, por lo menos la vecina de Cristina Fernández de Kirchner en el edificio de Recoleta, donde la quisieron matar en la calle antes de que ingresara. Vamos a escuchar, bueno, después dijo que ella se sentía perseguida por Cristina porque le habían empezado una causa, y después se refirió a su participación en el PRO, porque ella la quiso minimizar diciendo que solo había sido fiscal. Escuchemos. Aquella no es militancia política. Porque la capital federal, militancia política en algún distrito que no sea eso, Recoleta o la capital federal. Aquello no es militancia política. Por ejemplo, participó concreta la pregunta, pero quería preguntarle si participó en una fiscalización en Almirante Brown. Participé en Almirante Brown y en un montón de otros lugares antes. Fiscalizo desde el 2011. Perfecto. Me sumé en la red Ser Fiscal y he ido a varios lugares del conurbano, sí. Y ¿usted conoce a una persona llamada Florencia Retamoso? No me suena en lo absoluto. ¿No recuerda haber fiscalizado en una elección en la que ella era candidata o para ella? Yo iba a fiscalizar con un grupo del PRO, los poderes nos los daba Juntos por el Cambio, y mi contacto con esos grupos no se llamaba Florencia Retamoso, en lo absoluto. Que yo sepa, si en la boleta del PRO había una chica, Florencia Retamoso, no tengo ni idea. ¿A Gerardo Milman lo conoce? No. O sea, lo conozco de la televisión, sí, pero sí, personalmente no. Jamás. No. También le preguntaron por Luis Brandoni. Ella intentó negarse a responder diciendo que eso era una respuesta de su vida privada, algo personal. Por supuesto, la jueza volvió a intervenir y le dijo que tenía que responder. También en el video 8 vamos a ver cómo organizaba, o se organizaban, quizás no lo organizaba ella, pero había lo que denominó Asamblea de Libertarios en su casa. Como Severino. No, fue una asamblea de pibes libertarios, ahí fue donde la conocí, que yo usaba el peloto de rosa en ese momento. Esta asamblea de pibes libertarios, ¿usted concurría o los invitaba asiduamente? ¿Desde cuándo? No, me pidieron el lugar para hacer una asamblea de pibes libertarios, punto. Perdón que le pregunte. Sí. ¿El consorcio la autorizaba a tener esas reuniones en su casa? ¿Y por qué tendría que el consorcio autorizarme a hacer reuniones en mi casa? No sé, yo vivo en propiedad horizontal hace años y el consorcio tiene varias restricciones sobre cuánta gente puede ir a un domicilio. No, en mi consorcio no, porque eso no es parte del reglamento de consorcio digital, quién hace uso, cómo hace uso usted de su propiedad privada, hasta donde yo entiendo. entiende diferente, porque En mi consorcio no hay ningún reglamento de copropiedad que yo tenga que pedir permiso a los otros copropietarios para hacer una reunión o no hacer una reunión. sí, pero como la siento tan preocupada en descubrir talentos en otras personas, doctora, la es pregunta, parte de, es parte de ser madre. Ser madre tiene que ver con ver lo mejor del otro. Es algo natural que me brota, no es algo que estoy preocupada por hacer. ocuparse de los demás y descubrir sus talentos, me dice usted. No, esas son sus palabras. No, no, no, Mis usted. palabras, sí, esas son sus palabras. Mis palabras es que miro a la gente y cuando veo a gente con talento, me provoca colaborar, dar una mano, esas cosas, sí. ¿Usted sabía si Delfina estaba en el grupo de Revolución Federal o no? No tengo ni idea. Quiere decir que de esas cosas no conversaba. No, porque a Delfina la conocí después de todo el tema de atentado y todo ese tipo de cosas. Ella vino por otro tema a casa. Y respecto de su amiga Luján Romero, ¿sabe si estaba incluida dentro del grupo de Revolución Federal? Imagino que sí, infiero que sí, porque fue, debe haber sido esa la razón por la cual lo trajo a Leonardo. Luján estaba en un montón de grupos, había un montón de grupos, infinitos grupos. De protesta, ¿no? Me refiero a la cuarentena. ¿Alguna vez se presentó a un escrache realizado enfrente de la Fundación del Instituto Patria? Esa la dejamos ahí para que la vayan a buscar. Te estamos haciendo esto de que vayas a buscar vos. Y te dejamos la pregunta en el aire y vos Somos andá al video. el clickbait del destape. Necesitamos monetizar a cualquier precio. Yo decidí, te meto este paréntesis acá, decidí bloquear al destape en redes sociales. Me Sí, sí. harté, Insoportable. me pudrí. Insoportable. Bueno, ese es el nuevo periodismo popular, ¿no? El de los frentes que se vienen. Estamos escuchando, si recién llegás, el testimonio de Jimena Tezanos Pinto. Vivía en el piso superior al que habitaba Cristina Fernández de Kirchner el día del atentado. La vamos a escuchar hablando ahora sobre Brenda Uriarte. Personas que están imputadas en este juicio, No, ninguna. Saba Montiel, Carrizo y Brenda Uriarte, ningún Ninguna. contacto. Bien. ¿O sabía de ellos por alguna otra persona de sus conocidos que hubiese mencionado a alguna de estas tres personas? No, lo único que había visto a Brenda en un evento, en una cosa de los copitos, vendiendo copitos, diciendo que era mejor vender copitos que tener un plano o una cosa así en la televisión. Ah, por una nota televisiva Sí. que habían comentado. ¿Quién le comentó? ¿Alguno de sus conocidos? La vi yo, que me llamó muchísimo Ah, la usted. atención porque circuló, o sea, se sacó de las notas y la hicieron circular en las redes, donde básicamente ella planteaba que prefería vender copitos, que ganaba más plata vendiendo copitos que teniendo un plan. Y nada, eso se viralizó y ¿Y usted lo vio eso personalmente? lo vi, sí, pero es la única referencia que tuve Y de ellos. a raíz de eso, ¿usted lo compartió esto con alguno de la gente que iba a su casa? No, no, no fue tema ¿Charlaron de sobre? conversación en lo absoluto, no. Fue como algo que lo vi, pero no. Bien, bueno, gracias, ¿eh? El que le preguntaba es el juez Adrián Grunberg, ¿no? Le preguntaba, por ejemplo, si había compartido ese video o ese pensamiento positivo sobre Brenda Uriarte con alguno de los pibes asamblea, de la Asamblea Libertaria que se hacía en su casa. La referencia a la entrevista de Brenda Uriarte es la que se hizo en Crónica TV, y en la que aparecía ella, bueno, concretamente diciendo esto que refería a Tezanos Pinto, ¿no? Que ella prefería laburar y que ganaba más plata antes que un plan, cualquier cosa, y que prefería vender los copos esos de azúcar. Y nos trae algo que para los que no estamos, por supuesto, en ese en eso que se fue generando desde abajo, ¿no? De que llegó a Milei al poder, en esa red, no le digamos más libertarios, por favor, en esa red hoy oficialista, en esa red de ultraderecha, lo que vemos es que esa entrevista con Brenda Uriarte la hizo muy conocida, ¿no? Y muy elogiada en ese momento. Por último, vamos a escuchar las dudas que demostró tener Tezanos Pinto sobre el atentado y quedémonos con algo que dijo al pasar, ¿no? Esto de que sacaba fotos que le permitieron saber cómo era la seguridad de Cristina. ¿A partir de qué? Lo que le quiero preguntar es por qué pregunta tiene esas Gastón dudas. Marano de la defensa de Carrizo. Básicamente porque en todo lo que yo fui viendo de Cristina, como vecina de arriba, siempre que ella llegaba, el auto de cuando se bajaba del auto, se armaba como un cordón con la guardia pretoriana, que le decían. Eran gente de la Cámpora, por lo menos es lo que me habían informado de mí, pero la Guardia Pretoriana era como gente muy, muy allegada, de muchísima confianza de ella, y se armaba un cordón humano, y se abría como 1.5 metros y nadie se podía acercar, nadie podía atravesar eso. Y de repente, un día no hay nadie en la calle y este chico Sabac se puede acercar a ponerle una pistola a 20 centímetros en la cabeza. Es como muy raro. Siempre hubo una conducta y estos chicos pudieron acercarse tan fácilmente. Esas son las dudas que tengo yo y que tiene muchísima gente. Bien. ¿Algún otro la falta de... Esto lo entendí claro. ¿Algún otro elemento que quiera aportar o que le haya generado dudas y que valga la pena compartir en ese sentido? ¿De ese momento, de esa situación? ¿Del por qué usted pensaba que el atentado no era tal, sino que era un montaje? Y básicamente por otras cosas que también después de que supuestamente gatilló, o que gatilló y no salió la bala, se estaba yendo y lo frenaron, lo retuvieron unos simpatizantes y no gente de la custodia de Cristina. O sea, que Cristina no dejara que la custodia estuviera dentro del edificio antes del atentado no significaba que ella no estuviera muy bien resguardada. Por lo menos hay muchas veces que yo pasé fotos desde arriba y donde vos ves que hay un cordón y la gente no lo pasa. No importa cuánta gente hubiera que se quisiera acercar a ella, había un cordón de seguridad muy fuerte. Le hago una pregunta que tiene que ver con su conocimiento del barrio y de esos días. ¿En los días previos al atentado o en las semanas previas al atentado notó algún cambio en la composición de la policía que circulaba en esas cuadras? Me refiero a si cambió de federal a ciudad o viceversa. ¿Notó alguna particularidad? Honestamente nunca me fijo en esas cosas. No puse atención si era federal, si era de la ciudad, si había más policías o menos policías, ¿no? Bien, yo no tengo más preguntas, ¿eh? Muchas gracias. Qué loco, ¿no? Qué loco, pasó casi de largo. Yo no terminé de entender bien por qué pasó de largo eso, pero en el marco de lo que se dio, de un intento de magnicidio, una persona tuviera certezas de cómo estaba organizada la custodia de la persona a la que intentaron asesinar, y a mí por lo menos me resulta sospechoso como para una repregunta, ¿no? Que no sucedió finalmente. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Entramos a plena marcha al parate musical. Está claro que es, ¿no? Y arrancamos con Sumo y con Cruacán porque vamos a escuchar hoy Gaitas en el Rock. Y estas gaitas que estamos escuchando, son un clásico en el rock y fueron una distinción que tuvo Sumo entre tantas otras en aquel momento, bien rupturista. Cannibal out of fire shots. su crianza en una escuela allí en el Reino Unido, una escuela paqueta a la que iba también uno de los príncipes. Seguramente le habrá traído esta reminiscencia gaitera. Eso te iba a preguntar, ¿con quién iba a la escuela? Con el príncipe Carlos. Espero que le haya pegado un par de cachetazos, ¿no? Desde la versión en estudios de Cloacán, nos vamos a... Bueno, esta, si esta era una obvia, la que escuchamos recién, esta no sé si es tan obvia, pero es hermosa. Esto es AC/DC, de la primera época, con Bon Scott en la voz y también en las gaitas. Creo que tarda en entrar, así que vamos a tener que escuchar buena parte de la canción. No, ningún problema. La podemos dejar. La dejamos. AC/DC con It's a Long Way to the Top. If you wanna rock and roll. Un largo camino a la cima. Si querés. Oh, Bueno, lindo parate musical el de hoy. Con la verdad que sí. Las gaitas en el rock. Si te parece, nos metemos de lleno en este último bloque, en la charla, en una parte de una de las charlas que se dieron esta tarde en la estación Darío y Maxi, de la que además participamos no solo transmitiendo, porque nuestro compañero Julián Bouvier, que nombramos hoy por décima vez este momento. Quiero saber qué pasó con esa mesa, porque ahí no hay solo juventudes. No, es que no era juventud. ¿Qué pasó? No era juventud. ¿Dónde están las juventudes? Era represión. Pero bueno, había allí gente del colectivo La Ciega, de abogados y abogadas. Estaba Carlitos Loza, del Archivo Popular de la Memoria. Un integrante del Polo Obrero, a quien vamos a empezar escuchando ahora. Y el cierre estuvo a cargo de Juli. Hablando desde la retaguardia. Así que vamos a escuchar estas dos últimas intervenciones pegaditas, si te parece. Gracias. Buenas compañeras y compañeros. Hace 23 años atrás, bajo el gobierno de Duhalde, gobierno peronista, la clase capitalista se dio el objetivo de querer liquidar la organización de los trabajadores desocupados al movimiento piquetero, con la brutal represión acá en el Puente Porredón y el asesinato de nuestros compañeros. Ese escarmiento contra la acción de lucha no logró quebrar al movimiento piquetero, que por el contrario siguió luchando por justicia, siguió luchando contra todos los gobiernos, uniendo a los trabajadores ocupados y desocupados y organizando la lucha contra el hambre. Y es por eso que ahora, 23 años después, el gobierno de Milei, la clase capitalista, continúa con el mismo objetivo de querer desarmar, querer desarticular la organización de los trabajadores desocupados en los barrios. Y la forma que han adoptado para llevar adelante esos objetivos ahora es la persecución judicial y las causas truchas, las decenas y decenas de allanamientos que han hecho en los barrios, la casa de compañeros, comedores, y en particular al Polo Obrero, a toda la dirección del Polo Obrero, nos han elevado a juicio y pretenden condenarnos justamente, bueno, por impulsar la pelea contra el hambre y la miseria. Y nos estamos enfrentando a una justicia que es una justicia de clase. Es la justicia de los poderosos, la de los millonarios, a los chorros, a los corruptos, como el gobierno de Milei, que hizo una estafa millonaria ante la vista de toda la población, como a Macri. A los verdaderos chorros y corruptos le garantizan total impunidad. A los caputos, a los narcos los premian con el blanqueo, a los narcos que avanzan en los barrios los premian con el blanqueo de sus ganancias. Y en cambio sí es una justicia que se ensaña y persigue a los luchadores populares. Y por eso que es esta justicia la que nos ha negado el más mínimo derecho y garantía para que nos podamos defender. Nos acusan por extorsión y nos negaron que vayan compañeros y compañeras testigos a testiguar ante el juez, ante el tribunal, cómo nos organizamos. Podrían haber ido muchos de los compañeros y compañeras que están acá, podrían haberse presentado miles de compañeros que hubieran ido y explicado cómo nos organizamos, que nos organizamos en asamblea, que nos organizamos en plenario, que peleamos por el derecho al trabajo, que nadie nos arrastra y que de la única manera que logramos que llegue la comida a los barrios, de la única manera que logramos que algún compañero pueda ingresar a un programa social, era cuando salíamos todos juntos y nos plantábamos ante el ministerio y reclamábamos ante el Estado. Porque es el Estado, son los gobiernos los que destruyen el trabajo genuino, los que niegan la posibilidad de que podamos tener laburo. Que lo necesitan. Por el contrario, para ir a reclamar que por lo menos un compañero, una compañera pueda tener un plato de comida. Y es eso lo que están queriendo juzgar. Y tampoco ha habido ningún tipo de defraudación. Los invitamos, acá afuera hay un stand que demuestra que hemos llevado adelante todos los convenios, se han construido obras a lo largo y a lo ancho del país, se han realizado cursos, muchísimos trabajos muy importantes, esenciales, los barrios populares. Y no solo eso, sino que no ha habido defraudación, sino que al revés. Es el Estado el que le debe a los compañeros y las compañeras. Acá hay compañeros que son del comedor Mariano Ferreira, que es uno de los comedores del Bajo Flores que fue allanado. Y ese comedor cocina más de 600 raciones todos los días. El horno lo compraron los compañeros con el esfuerzo colectivo. Las cuatro garrafas que usan todos los días los compañeros sale también del esfuerzo colectivo de todos los compañeros y las compañeras. Las compañeras cocinan sin un salario, sin los derechos laborales que corresponden. Por lo tanto, ¿quién le debe a quién? Es el Estado, son los gobiernos lo que le deben a los compañeros por el enorme esfuerzo colectivo que hacen y que aportan voluntariamente para sostener su comedor, para sostener su organización. Es eso lo que están queriendo juzgar. Y por eso es importante que nos unamos en esta pelea. Es decir, los próximos meses, las próximas semanas, no lo sabemos. También hay otras causas, hay otros compañeros que también están enfrentando juicios y nos tenemos que unir. Y esto forma parte de una ofensiva más general. Si el gobierno quiere avanzar con una condena sobre toda la dirección del Polo Obrero, sobre compañeros también de otras organizaciones, es una causa testigo. Es decir, lo que está en juego acá es la libertad de organizarnos, la libertad de protestar. Y forma parte de una ofensiva más general. Junto con esto tenemos el decreto que prohíbe el derecho de huelga, la reforma racista y discriminatoria contra la población migrante, la represión todos los miércoles sobre los jubilados, por enumerar algunos de los ataques a las libertades y al derecho a la protesta. Es un gobierno que viene a avanzar sobre todas las libertades democráticas para poder justamente avanzar con un ajuste brutal y pagar la deuda y pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y por eso es muy importante que nos unamos para defender y para derrotar esta persecución. Porque nosotros creemos que se puede derrotar a este gobierno. Se lo puede derrotar. Y para eso no tenemos que esperar. Es decir, hasta ahora el gobierno avanza porque tiene la complicidad de la CGT, que esta semana se reunió con el gobierno a discutir la reforma laboral, que destruye los derechos laborales y por lo tanto destruye cualquier posibilidad de trabajo genuino, como peleamos nosotros. Los de la oposición, los de la supuesta oposición patronal, nos dicen que hay que esperar el 2027, pero nosotros ahora tenemos que enfrentar a este gobierno. Ahora están los trabajadores de Morbillo, que también se acercaron acá, han puesto un stand afuera y que están peleando por recuperar su puesto de trabajo. Ahora los trabajadores del Garrahan necesitan defender su salario y defender la salud pública de todos. Ahora el movimiento piquetero necesita pelear y recuperar los alimentos en los barrios porque no para de crecer la desocupación y que venimos a protagonizar estos últimos meses dos jornadas de lucha unitaria. Es decir, la lucha es ahora. Y para eso, desde el Polo Obrero, junto con otros sectores del movimiento obrero combativo, estamos impulsando un encuentro de trabajadores ocupados y desocupados que discuta un pliego de reclamo en defensa del salario, en defensa del trabajo, por la devolución. Allí estamos escuchando a un integrante del Polo Obrero. Esto sucedió en la tarde de hoy, para quienes nos están escuchando en vivo, este 25 de junio, en la tradicional jornada cultural y de debate que se hace para recordar a Darío y a Maxi. Ahora lo vamos a escuchar a nuestro compañero Julián Bouvier. Nos preparamos para el cierre escuchándolo. Bueno, muchas gracias por invitarnos también a nosotros. Nosotras somos La Retaguardia, un medio de comunicación popular, comunitario, que nació en marzo del 2002, es decir, al calor de los mismos fuegos que se prendían acá en las asambleas populares y bueno, a unos meses de que asesinen a Darío y a Maxi. Y nació La Retaguardia con una agenda de derechos humanos que después se fue ampliando y que en los últimos años nos llevó a transmitir los juicios de lesa humanidad, que es una tarea que llevamos adelante hace ya varios años. Antes lo hacíamos de manera analógica, ahora hace unos años empezamos a transmitir, a televisar por YouTube los juicios de lesa humanidad, que nos parecen importantes por muchas razones esos juicios, y los quiero traer para ir uniéndolos con algunas cosas que pasan ahora. En primer lugar, porque falta mucho por juzgar de lo que ha pasado en la dictadura y en los años previos también, que es algo que siempre... también en la Ronda de las Madres, por ejemplo, donde siempre estamos también, se remarca, ¿no?, la importancia de que se abran los archivos y que se revise lo que pasó antes también y todo lo que falta, y saber dónde están todos los compañeros y las compañeras, y los niños y niñas apropiadas. Es decir, falta mucho por juzgar de la dictadura, pero también nos interesa transmitir esos juicios de lesa humanidad, porque hay muchas cosas que se trazan en paralelo con el presente, con las luchas del presente y con las reivindicaciones de hoy también. Hoy vivimos un momento, lo explicaba muy bien la compañera, represivo, bueno, de una manera superlativa, ¿no? Y eso es una de las herencias que nos va dejando esa dictadura, que dejó un plan económico muy parecido al de ahora y también un plan represivo muy parecido al de ahora. Entonces la retaguardia, tomando la lucha del presente con los casos de gatillo fácil, con los pibes que siguen siendo asesinados en las barriadas, y uno de esos paralelismos que quiero traer para pensar cómo la dictadura sigue impactando o qué cosas siguen pasando y no han cambiado para nada, uno de los juicios que estamos cubriendo es el de la masacre de Pabellón Séptimo. Un hecho que ocurrió en el año 78, 13 y 14 de marzo del 78, donde la policía, los penitenciarios, fusilaron a un montón de personas adentro de un penal, después generaron fuegos, hicieron que esas personas no puedan salir, muchos de ellos murieron por el fuego, por el monóxido de carbono o por los balazos que recibieron antes. Y es una causa que... no mucha gente, o muchas veces no está relacionada con la dictadura, porque eran presos comunes, ¿no? Que es lo que se dice siempre. Es decir, no eran militantes políticos, como muchos que fueron detenidos desaparecidos en esos años, sino que eran presos comunes de menor importancia para la mayoría de la sociedad, porque, la deshumanización. Que hoy sigue también, y que los penales siguen teniendo situaciones horribles. Y lo que pasa en ese juicio es que los testimonios que escuchamos de los sobrevivientes es que los penales estaban en una situación horrible, vivían de una manera degradante, y que hace un par de meses, durante el juicio, fueron a hacer una visita ocular, a ir a inspeccionar el lugar, la justicia, jueces, fiscales, las querellas, las partes, y sobrevivientes y familiares que también fueron. Y los sobrevivientes decían, está igual que antes el penal, quizás un poco peor, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí con las deudas de la democracia, que estas cosas siguen estando igual? ¿Saben qué pasó ese día de la visita ocular cuando salieron los abogados, las abogadas, las partes? La policía reprimió, en una requisa, reprimieron sin ninguna razón evidente más que una respuesta a lo que había pasado antes. Antes habido sobrevivientes de la masacre que fueron a hacer una visita ocular, los abogados. Cuando salieron, reprimieron con balazos de goma. Una de las personas le dieron un ojo, una de las personas privadas de su libertad. Cuando uno habla de represión en la actualidad, está bien que caigamos en lo que sucede en las calles, ¿no? Pero es ese ejemplo que Juli utilizó esta tarde, era nuestro compañero Julián Bouvier, en una de las mesas que transmitimos en vivo en la jornada cultural y de debate para recordar a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Ese ejemplo que él utilizó del día de la visita ocular por la masacre en el Pabellón Séptimo, juicio por crímenes de lesa humanidad, que varias horas después los abogados y abogadas empezaron a recibir mensajes desde adentro del penal denunciando que habían reprimido cuando se fueron los jueces, y que no haya pasado nada con eso, es como una foto muy fuerte de, primero, de varias cosas, de que la situación en las cárceles nunca cambió desde la dictadura, casi que no ha cambiado, y en algunos lugares hasta ha empeorado. Y por otro lado, que la justicia es parte del problema, ¿no? Porque si no puede evitar que suceda una cosa así después de que ellos mismos estuvieron visitando el penal, bueno, el poder está en otro lado, ¿no? Claramente, o por lo menos este poder está mirando para otro lado cuando se levantan los palos para pegar. Vayan al canal de YouTube de La Retaguardia, está sí. La transmisión completa de la jornada de hoy. Así que vayan y terminen de escuchar a Juli, que faltaba un rato todavía. Nosotros nos despedimos. También había una transmisión, la clásica transmisión ya de los medios, de otros medios alternativos, de la que participamos durante muchísimos años, que hoy está llevada adelante por otros medios alternativos de comunicación desde el hall de la estación. Hasta el miércoles que viene. Nos vemos.